nunca te he de olvidar. En la arena me escribías y el viento lo fue borrando y estoy más sola mirando al mar. Y el viento lo fue borrando y estoy más sola. Bajo el sol de mediodía se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel. Lastima sin